¿Saben? Tuve tantos trabajos. Fui lavaplatos, mesero y cocinero, peón y albañil, ayudante de mecánica, un mil luces cualquiera. Pero ahora les quiero contar de cuando era taxista. Un día, un joven me abordó y me dijo: "Hey, chofer, písele al gas. Tanto sin verla ya no aguanto más. Párese, por favor. Voy a comprar flores para mi amor." Llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarlo. Después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo: